Se crea un fondo para ayudar a que las policías municipales y estatales en el transcurso de los años se vayan organizando, se vayan capacitando, tengan los recursos suficientes y se les vaya equipando. Y entonces, pues paulatinamente, irán nuestras Fuerzas Armadas y los elementos de la Guardia Nacional regresando a sus cuarteles y a otras actividades. Es quizá la última oportunidad que tenemos los mexicanos para consolidar una política de seguridad pública que ha venido dando resultados.